Escuchas Diversexualizando. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos ahora en un programa más de Diversexualizando. Nos da mucha alegría poder contar esta tarde con el doctor Mario Vinicio Alvarado, que es el subdirector de OASIS. Y en esta tarde vamos a estar hablando un poco del tema de los crímenes de odio. Así es que, Vinicio, muchísimas gracias por acompañarnos a Diversexualizando. La verdad es un honor poder contar con tu compañía esta tarde. Muchas gracias, Jorge. No, un gusto poder estar compartiendo en estos espacios que se abren para hablar de distintas temáticas que la sociedad necesita estar involucrada por los contextos de vulnerabilidad que viven ciertas personas. Y justamente los crímenes de odio es un tema que para nosotros es bastante importante, porque muchas veces no logramos saber o comprender cómo es que funcionan en la sociedad. En el informe de crímenes de odio de OASIS de 1996 al 2006, y otros dos estudios que han hecho sobre crímenes de odio aquí en Guatemala, aparecen más de 100 casos documentados de esos crímenes que no van teniendo ningún tipo de resolución. Quisiera yo comenzar por tratar de definir qué es un crimen de odio, puesto que a veces se piensa que un crimen de odio solamente es un asesinato porque son los más visibles en la sociedad. Generalmente nos damos cuenta de que hay personas que son asesinadas y generalmente se pinta ese tipo de asesinatos como que fueran crímenes pasionales y se les quita completamente la connotación que tiene del exterminio de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Entonces, en OASIS hemos definido como un crimen de odio todo aquel acto cruel, todas las injusticias que son cometidas en contra de una persona por una situación de odio. En el caso específico de las comunidades de la diversidad sexual y de género, pues consideramos que ese odio puede ser por la orientación sexual, por la identidad de género o incluso por algunas características sexuales que las personas o las víctimas hayan podido tener. Entonces, yo creo que esta visibilización de lo que es un crimen de odio tiene que ser bastante más amplia en la sociedad. Claro, obviamente son distintos ámbitos en los que se pueden dar estos crímenes de odio, no solamente en la integridad física de las personas que son parte de la diversidad sexual, sino en su entorno emocional, psicológico, educativo, de salud. Todo lo que abarca una persona como ser integral y que es violentado por su identidad de género o su identidad sexual. Y sus características sexuales también, ¿verdad? Exacto. Yo a veces aprovecho para aclarar esta situación porque, de hecho, la igualdad que se reconoce en el Estado de Guatemala para todos los habitantes, únicamente se distingue esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero en cuanto a las características sexuales, las personas intersexuales están quedando completamente fuera de tener acceso a una igualdad. Y es por ello que yo a veces evidencio que este artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala está limitando la igualdad que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha referido que la igualdad entre los seres humanos no se refiere específicamente a esas listas por las cuales los tratados internacionales y probablemente las leyes nacionales en los diversos países prohíben la discriminación. Se habla de sexo, se habla de origen étnico, se habla de creencias religiosas y algunas otras más, pero específicamente esos solo son ejemplos. Entonces, el artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala tiene la gran limitación de que circunscribe la igualdad entre los seres humanos únicamente a hombres y mujeres. Y ahí se quedan afuera, por supuesto, los pueblos indígenas, se quedan las personas con discapacidad, se quedan cualquier otra característica que las personas puedan tener. Y luego, los crímenes de odio que son cometidos ocurren sin ningún tipo de supervisión del Estado para darse cuenta de que son crímenes cometidos justamente para limitar el acceso a la igualdad de las personas. Exactamente, son cuestiones muy complejas que muchas veces las autoridades o quienes tienen el poder de enmendar esas situaciones se hacen de los ojos de chiquititos. Exacto, de oídos sordos. No les conviene muchas veces que se destapen ese tipo de situaciones y que que el pueblo se entere del poder que tiene para combatir esas desigualdades sociales que existen en todos los ámbitos de nuestras sociedades latinoamericanas. Así es. Y entonces los crímenes de odio no solo son cometidos en contra de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Y eso es lo que resulta muy importante comprender, porque algunas personas se enfadan mucho, algunas personas de la diversidad sexual, gays, lesbianas, transgénero, intersexuales, no sabemos si haya muchos aquí en Guatemala, pero evidentemente hay y no pueden... No se han evidenciado, pero reaccionamos a veces con mucha carga, como que esos crímenes de odio solo nos ocurrieran a nosotros por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestras características sexuales, pero realmente es en contra de seres humanos que tienen las mismas características que quienes vienen de los pueblos indígenas o de cualquier otra característica que pueda haber. Entonces, los crímenes de odio no solo son cometidos en contra de las comunidades de la diversidad sexual y de género, sino más bien son una forma de atacar a la humanidad. Por ejemplo, el caso este de Edgar Chin, vos te enteraste, Vinicio, que es una persona que estuvo concursando, yo iba a decir, que tenía una candidatura por un partido político y que luego de algunas situaciones en las redes sociales se vio obligado a quitar su candidatura. Y luego, cuando nos atacan o lo atacaron a él por esta situación, las personas de la diversidad sexual reaccionaron. Pero a mí me encanta esa respuesta. A mí me gustaría que además reaccionaran igual cuando le gritan indio, o cuando le dicen chaparro, o gordo, o feo, o vieja, o chilindrina, a cualquier otra persona en la sociedad también. Sí. No fue un ataque, sino una cuestión de imagen que no le convenía a ciertos sectores que estaban ahí involucrados de defender o de apoyar a esa persona. Entonces, porque les iba a dañar su imagen. O sea, vemos una doble moral, una hipocresía tan grande en los sectores de poder que da repugnancia a ese tipo de cosas. Yo creo que ibas a decir asco, ¿verdad? También. Y porque a veces es lo que sentimos cuando nos ocurren los crímenes. Escuchas Diversexualizando. Hola. Nos han vuelto a interrumpir durante la grabación aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Es alguna de las cosas que a veces nos suceden desde las entidades de la sociedad civil, que a veces así es como nos concebimos, en los que pareciera ser que hacemos nuestros proyectos de una forma que no llevan las normas de calidad. Pero estábamos hablando sobre la reacción de las comunidades de la diversidad sexual. Las susceptibilidades que llevan también. A veces nos sentimos, o sea, somos sociedades tan lastimadas emocionalmente que muchas veces reaccionamos férreamente ante una agresión, no importando lo que pasa, como, o sea, sentirte que si te hacen algo, o si pasa algo, es por tu condición de ser de la diversidad sexual. Y esa forma de expresar esas emociones lastimadas muchas veces también lleva a lo que, si no podemos manejarlo, la homofobia interiorizada. Sentirte atacado siempre y tratar de atacar o que te están pisoteando. Entonces necesitas pisotear más o necesitas canalizar toda esa energía que te están, que se están desenvolviendo, y muchas, algunas de esas ocasiones también son mismos, podríamos decir también, crímenes de odio, ¿verdad? De las mismas comunidades. Y lo que estás evidenciando yo creo que es sumamente importante, Vinicio, porque hemos sido tan atacados. Yo creo que a veces hay algunas personas que me critican en las redes sociales porque digo, es que somos víctimas, es que estamos lastimados y demás, pero es la realidad. Hemos sido tan atacados que hemos interiorizado esa violencia que cometen en contra de nosotros, que en cuanto de repente nos dan una tocadita así, explotamos de una forma así, puros poporopos, ¿verdad? Y me están boicoteando mi programa. Sí, eso es boicot lo que nos están haciendo acá. No era la grabadora. No, y de hecho es una de las reacciones que a veces podemos tomar. Yo creo que este tema que estamos desarrollando va muy bien con un con el tema que queremos compartirles en este momento. Se llama Insulto y es cantado por Francisca Valenzuela. Este audio, este video que Francisca nos comparte es uno de sus intentos por contrarrestar la represión, la exclusión y el daño social que las personas tienen cuando son insultadas. Entonces, les recordamos que estamos siendo transmitidos por la radio urbana Radicalmente Democrática. Del error yo viví como insulto lo que aprendí, no le gana lo que soy. Thank you. no cambio, aunque lo pidan. Entonces, estamos de regreso con Diversexualizando y con la grata compañía del doctor Mario Vinicio Alvarado, que es el subdirector de OASIS. Yo quisiera aquí enlazar un tema, Vinicio, y es que vos venís de Huehuetenango, que así como Quetzaltenango, que es el lugar de donde yo vengo, son lugares de extrema exclusión social, en donde se miran probablemente personas, ya sea incluso dentro de las mismas comunidades indígenas o no, que tienen muchos recursos y otros que tienen muy pocos recursos. Aquí quisiera hacer una pregunta, y es, ¿para qué sirve la humillación social que se comete a través de la exclusión, a través de la discriminación? Básicamente lo habíamos mencionado en el segmento anterior, es el medio de controlar a las masas, humillándolas, haciéndolas sentir de menos. Es el medio de sentir el poder de estar debajo de alguien o de algo y poder subyugarse a las leyes o a los requerimientos de ese poder. Yo creo que aquí me voy a atrever a decir una cosa que usualmente en los medios de comunicaciones no puedo hablarlo tan libremente, pero que aquí en Radio Democrática sí es completamente posible. Y es que el fenómeno de la discriminación se origina en el saqueo que vinieron a hacer durante la colonización, cuando vinieron a robarse todas las riquezas que había en este territorio y luego se las llevaron a Europa. Y para convencer a las cortes de que no estaban cometiendo actos que fueran crueles o de alguna forma limitantes de lo que ahora reconoceríamos como los derechos, se decía que las personas que estaban acá no eran seres humanos. Se trataba de quitarles su característica, su dignidad. Se decía que eran personas incivilizadas para que luego se pudiera saber que no tenían derechos y exculpar a quienes estaban llevando esas riquezas como que estaban cometiendo realmente actos que no eran adecuados. Como justificando las acciones que estaban haciendo ante una aparentemente corte también que cerraba sus ojos a eso porque no le convenía tampoco. Ellos lo que veían era la riqueza que les entraba y no les importaba muchas veces o les servía muy bien esos pretextos para seguir explotando a los aparentemente descubiertos. Hace algunos meses o semanas con vos estábamos hablando de Juana de Arco. Y no era con vos. ¿Con quién estaba hablando yo de Juana de Arco? Que ella fue enviada a la hoguera bajo cargos de hechicería, pero atrás de esos cargos era lo mismo que estás diciendo y evidenciando vos, que era una mujer que estaba enfrentando al sistema, que tenía poder, que tenía representatividad en su sociedad de aquel tiempo, y entonces lo que hicieron fue mandarla a la hoguera, ¿verdad? Con el pretexto de que usaba ropas de hombre y además que era hechicera. No se adecuaba a la mujer al sistema que se había que estaba implementado, ¿verdad? Una mujer sumisa, de casa, era una mujer guerrera, estaba en el campo de batalla, era completamente lo opuesto a lo que se les enseñaba a los habitantes de esos tiempos. Sí, cabalmente creo que la misoginia juega un papel muy fundamental en estos odios, en estos crímenes de odio. Creo que visualizar a un hombre con rasgos femeninos o con comportamientos femeninos es denigrante. O que una mujer ande con otra mujer y que no cumpla el patrón establecido por la sociedad es denigrante y denota misoginia. Creo que esas son unas luchas que tenemos que tener muy, muy cerca. Recuerdo que a veces personas que se travisten o que les gusta ser muy femeninas en sus casas y los ataques que reciben son de mujer, sos una mujer, como que si ser mujer fuera algo denigrante o fuera una cosa fea o mala, y muchas veces dicho por otras mujeres, refiriéndose a un insulto. Insultar a un hombre era decirle que se parecía a una mujer, como que si ser mujer fuera una de las peores cosas que podía ser alguien, ¿verdad? Y eso es muy contradictorio, porque ahí quiero contrastar eso que estás diciendo, ¿verdad? Las mujeres son putas, las mujeres solo pueden servir para cocinar, las mujeres solo pueden servir para recibir los insultos de sus maridos, que son prácticamente sus dueños. Pero por el contrario, cuando se celebra el Día de la Madre, madre, eres única, eres todo en mi vida, y eso denota la doble moral que existe en la sociedad, en la cual protegemos a nuestra madre, pero sí es probable insultar a otras mujeres, y es bien visto. Que se salen de los patrones establecidos. O sea, las mujeres, estas mujeres argentinas que fueron asesinadas en Ecuador, fueron condenadas por haber sido atacadas por ser unas chicas mochileras que querían vivir su vida. O sea, no fueron capaces de pensar que dos personas que estaban viviendo su vida y disfrutándola podían hacerlo libremente por el hecho de ser mujeres. Entonces tenían que quedarse en su casa, en su país, con sus papás, para que las protegieran. Ellas no podían salir al mundo porque corrían el riesgo, y ellas tenían todo el derecho, como cualquier otra persona, cualquier otro habitante del planeta. Como lo que ocurría cuando la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se atrevió a recomendarle a las mujeres que no salieran y que no circularan por la calzada de La Paz porque era muy peligroso para las mujeres solas. O sea, justificando esa represión social en lugar de respondiendo como debe hacerlo el Estado para asegurar todas las libertades y todos los derechos para todas las personas sin ninguna limitación. Yo creo que es muy lindo lo que estamos hablando, Vinicio, uh-huh, porque esto denota entonces que si a mí me gritan gay, marica, ¿qué otros insultos nos hacen a los gays? Hueco, cualquier otra maricón, palabra, maricón, o a las mujeres trans las llaman de cualquier forma ofensiva. Esos insultos son crímenes de odio, pero probablemente entendiendo el contexto y entendiendo cómo es que funciona el fenómeno de la discriminación, se puede saber que probablemente, aunque efectivamente están siendo dirigidas para la persona que tiene esas características que se trata de discriminar, más bien es un fenómeno social que sirve para mantener el control de la misma sociedad, para tenerla reprimida, subyugada a los intereses de un alguien, ¿verdad? Aquí en el programa Diversexualizando, aunque no es específicamente un tema, el tema político, el centro de nuestro programa, vamos desgajando un poco que efectivamente las exclusiones sociales que nos hacen a nosotros y nosotras como comunidades de la diversidad sexual y de género van orientadas a quitarnos nuestros derechos, que no son para nada diferentes al resto de derechos o a los derechos que tienen el resto de la sociedad. Tenemos un tema, Vinicio, que se llama Si no haces nada, sos parte. Y esto es interpretado por Emanero. Hay múltiples videos en las redes sociales en donde podemos observar un tema así muy pegajoso, pero que evidencia que si no hacemos nada en contra de la discriminación, estamos siendo parte de ella. Thank you.

Luego, en las acepciones más amplias del bullying, hemos logrado comprender que no solo se da este bullying en el ambiente escolar, sino, por un lado, surge desde las familias, desde las iglesias, desde las propias comunidades, se evidencia en las escuelas, pero también surge en cualquier otro aspecto de la vida privada de las personas. Así es que a veces miramos que dentro de las mismas comunidades de la diversidad sexual y de género existe el bullying, ¿verdad? A veces tratamos de quitarle los derechos a otra persona, por ejemplo, a un hombre transgénero o transexual, probablemente no se le respetan sus derechos y simplemente se le dice que es una mujer lesbiana o que es machorra o que es cualquier otra situación tratando de menoscabarle su dignidad humana. Entonces, el bullying en estos 23 años que tenemos de trabajar en Oasis, hemos logrado ver que existe entre las mismas comunidades de la diversidad sexual y de género, y es lo que estabas hablando hace un ratito, porque entre las mismas mujeres también hay bullying, ¿verdad? También hay acoso, también hay ataques que son cometidos entre la misma comunidad. Respondiendo a lo, o sea, una respuesta a un sistema opresor que se manifiesta a través de esa homofobia. Mencionaste las diferentes homofobias: institucionalizada, la homofobia familiar, la homofobia social, pero todas esas se alimentan. Podríamos decir la madre de las homofobias sería la homofobia interiorizada. Si esa homofobia no es combatida, podríamos decir que echa raíz o florece en el resto. Se siente alimentada esa homofobia interiorizada en el resto de homofobias, porque las otras, la homofobia institucionalizada no sale así por así, es porque esa homofobia interiorizada se ha elevado primero familiarmente, luego socialmente y llega a institucionalizarse. Llegamos a creernos tanto que estamos condenados a sufrir porque somos unos pecadores o porque no es correcto o no es normal lo que somos. Entonces nos permitimos, en algunos casos, hacernos daño a nosotros mismos, en otros casos hacerles daños a nuestros pares, para tratar de compensar un poco ese mal, aparente mal social que somos. Entonces atacamos a nuestros pares, los hacemos sentir de menos, porque así nos podemos sentir un poco mejor, pero es como que liberando un poco ese estrés que nos ha ocasionado la sociedad de ay, soy malo, mejor me voy a cargar a la procesión, porque así no voy a ser tan terrible y soy perdonado un poco de lo mal que me estoy comportando, aunque sea una persona abiertamente gay. Pero quiera que no, estamos lastimados emocionalmente desde que, imagínense un niño pequeñito de 4 o 5 años con la inocencia que tenemos a esa edad y empezar a oír que estás siendo mal, que te vas a ir al infierno. Dios mío, qué martirio en esa mente tan pequeña recibir todo ese castigo y toda esa furia. Y poderlo superar poco a poco, muy lento. Hay personas que no lo llegamos a superar totalmente, todo ese daño emocional que hemos vivido desde que somos unos tiernitos. Y tiernitas. También. También pobrecitos y pobrecitas, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso nos lleva a que cuando nos insultan, cuando nos quitan nuestros derechos, por supuesto que no podemos quitarle la responsabilidad a esa persona que nos está agrediendo, ¿verdad? O sea, si alguien viene y te grita una sandez, por supuesto que esa persona tiene toda la responsabilidad de lo que te está diciendo, pero es necesario comprender que en la dimensión del insulto que te está haciendo es la dimensión del daño social que tiene en su corazón. Y es lo que alimenta el fenómeno social, porque entonces a mí me gritaron gordo y yo voy a llegar frente a otra persona y le voy a decir vieja, y esa señora va a llegar y le va a decir cualquier otra sandez, paralítico, alguna situación que ofenda la dignidad por una característica que no solo no son vergonzosas, porque ninguna parte de las características del fenómeno humano nos debería de hacer sentir mal, sino que además se usa como pretexto para quitar los derechos. Entonces, la discriminación se sustenta en esos círculos en donde, en la medida en la que a mí me lastiman, yo voy a reflejar ese daño social hacia las demás personas. Claro, manejar esas emociones, la madurez que te tiene que dar la vida conforme esas situaciones que se presentan, la inteligencia emocional que puedes tener a reaccionar ante efectos adversos muchas veces que enfrentas en el resto del tiempo. Es difícil, es complejo poderlo hacer y creo que posiblemente en algunos casos no se logre completar. Yo me recuerdo una vez aquí en el centro de la ciudad, iba yo en el carro manejando y miré a una muchacha extranjera, creo que era europea, mi amiga, y ella iba en su bicicleta y le dije, hola nena, y ella solo se volteó, obviamente sin reconocer quién era quien le estaba diciendo, y me hace una seña así, eso es, y de repente me dice, Jorge. No me había reconocido, pero sí estaba reaccionando a los insultos que evidentemente en la sociedad le han hecho. Entonces, esa habilidad que necesitamos desarrollar, pero no solo gays, lesbianas, bisexuales, trans, no solo nosotros tenemos que desarrollarlas, sino que toda la sociedad, especialmente cuando estamos siendo víctimas del fenómeno de la exclusión social y de la discriminación. Sí, son diferentes aspectos. Tendríamos que ahondar en todas las situaciones. O sea, somos, al final de cuentas, somos seres humanos, todos y todas, que formamos parte de este mundo y existen tantas diferencias entre nosotros y nosotras, en nuestras mismas comunidades, con nuestros vecinos o vecinas. Y pues creo que parte del enriquecimiento humano también es ese sentimiento que tenemos dentro de ser humanos y de compartir con el resto. Y precisamente, tenemos un tema reservado para nuestros y nuestras oyentes que están sintonizándonos a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática, y para mí es un lujo el poder hacer esta presentación porque es del trabajo de otras personas que están enfrentando la discriminación. Este tema fue grabado por un grupo de artistas unidos contra la discriminación. El título es Mi Forma de Ser y es parte de la campaña Generación Cero, que está tratando de enfocar a nivel internacional y especialmente desde aquí de Guatemala a través de otra de las organizaciones que están trabajando en la lucha o en el respeto de los derechos humanos, que prácticamente necesitamos concientizar a toda la sociedad de que el fenómeno de la discriminación es a nivel general y que yo debo estar orgulloso u orgullosa de mi forma de ser. Entonces, escuchamos. Llegó a molestar, porque con mi esposa nos fuimos al altar, no más. corazón. Somos hermanos en esta misma pecera y como sea compartimos el espacio que nos queda. ¿Ves? Que yo me apunto para mejorar el mundo. La ignorancia se combate con educación y punto. La pobreza con empleo, el llanto con felicidad. La guerra para con respeto, el miedo con seguridad. De que somos iguales, libres para soñar. Que el rico reparta plata, el pobre le aprenda a ganar. Así de simple, así de claro, que fronteras se derriben. No hay diferencia entre humano que lee y el que escribe. Solo existe el tiempo que se acaba para cada quien. Nuestros hijos son la huella que dejamos para el bien. Pero lo cierto es que hay un trecho largo por recorrer. No podemos descansar, no hay tiempo que perder. Que este tema que acabamos de escuchar por Radio Urbana Radicalmente Democrática en el programa Diversexualizando ilustra muy bien el trabajo que desde las organizaciones sociales y que con el respaldo de artistas, de empresarios en algunas ocasiones, aunque no tantos, pero especialmente de organizaciones sociales, de movimientos, de resistencia social, como nuestros hermanos y hermanas de la Puya, estamos haciendo en contra de la discriminación, en contra de la exclusión social, en contra de un Estado que no está asumiendo sus responsabilidades para otorgarnos esas libertades e igualdades que están garantizadas no solo en la Constitución Política de la República, sino también en los tratados internacionales. Pero es que la corrupción es por ello que nos ataca directamente, porque el Estado no está asumiendo ese tipo de responsabilidades. Vinicio, entonces, con todo esto que hemos hablado en el programa sobre crímenes de odio, nos queda la pregunta de cómo reaccionar para enfrentar socialmente ese daño que estamos recibiendo. Claro, creo que lo hemos mencionado anteriormente, no quedarse callados básicamente. Creo que sería ser parte del cómplices, el silencio, no denunciarlo. Y obviamente eso lleva un valor propio para poder hacerlo. E involucrarse en esta denuncia, porque mencionabas los estudios que se han hecho, que son, han sido, al final de cuentas creemos que son muy pocos, pero es la evidencia que hay. Y ninguno de ellos, todos están en la impunidad. Todos, absolutamente todos. No se ha resuelto ninguno de esos casos que se han evidenciado. Que hay evidencias de ello. Entonces, imagínate todos los que no se denuncian. Y sería casi que es peor, ¿no? Mucho peor la justicia social que podríamos obtener de todos esos crímenes sociales que se han callado. Creo que la sociedad con el tiempo, con el paso, ha ido reaccionando poco a poco. Y creo que también tratan de que nos quedemos callados dándonos a todo con el dedo. Nos tratan de comprar con proyectitos, con dinero de la cooperación internacional, para que sigamos matando el tiempo y no en verdad enfocándonos en lo que es la promoción de los derechos humanos. Están, ¿cómo podríamos decir? Bueno, baboseando el pueblo con sus intereses, con al final una basura que se invierte en proyectos sociales que supuestamente a largo plazo vamos a ver los beneficios, pero yo, o sea, creo que no, por el momento no, ¿no? Y yo creo que también eso es parte del problema. Caernos y creernos esas situaciones de embarcar la corrupción. La corrupción. Y estás hablando, creo yo, específicamente de lo que nos pasa en la respuesta a la epidemia del VIH y el ataque muy específico que esta enfermedad está teniendo hacia las comunidades de la diversidad sexual y de género, especialmente a las mujeres transgénero y transexuales y a los hombres bisexuales y gays. Miramos que la transmisión de este patógeno biológico llamado virus de inmunodeficiencia humana es dada a través o durante las relaciones sexuales, pero ocurre realmente cuando estamos siendo violados en nuestros derechos humanos. Entonces miramos que hay todo un aparato estatal, un aparato internacional en donde las mismas agencias de cooperación invierten esas cantidades exorbitantes de recursos en darnos prevención, en decirnos que tenemos que reducir nuestras parejas sexuales, pero que no se están invirtiendo recursos adecuados y en la magnitud necesaria para garantizar nuestra dignidad humana. Y eso es lo que hace que en algún momento el fenómeno se vaya medio atacando, se vayan logrando algunos resultados, pero que no responde exactamente como debería responder, ¿verdad? Porque lo que, según ONUCIDA nos dicen, queremos cero infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana. Vinicio, ha sido un gusto muy grande el tenerte acá en tu programa también Diversexualizando, y de todas las personas que nos están escuchando en sus carros, en sus casas, en la universidad, en el bus, en cualquier otro lugar, a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y yo quisiera solo darte un par de minutos para que des un mensaje hacia las personas que nos están escuchando que han sido víctimas de exclusión social y por tanto de crímenes de odio, al respecto de qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo sentirse mejor? ¿Cómo lograr recuperar ese sentimiento de sosiego y de libertad y de dignidad que deberíamos de tener? Particularmente vos, viniendo de una comunidad de Huehuetenango, me imagino que has visto el fenómeno de la discriminación desde muchas facetas, que también te habrá afectado en tu vida estudiantil cuando estabas en la universidad, o entre tus colegas odontólogos y en tu sociedad en general. ¿Qué le dirías tú a esas personas que nos están escuchando al respecto del dolor tan terrible que tenemos en nuestros corazones cada vez que somos discriminados o discriminadas? No, pues antes que nada, agradecer este espacio de compartir acá y poder dar estos pensamientos locos muchas veces, o ideas que uno tiene, y poderlas compartir en estos espacios. Estoy muy agradecido. Espero que se puedan dar más ocasiones en las que pueda venir a compartir algo, y con todo gusto. Creo que lo importante para cualquier persona que ha sufrido algún tipo de discriminación o de exclusión social es sentirse bien consigo mismo. No hay peor forma de vivir que estar amargado. Vivir amargado y lo peor es que por uno mismo, muchas veces. Entonces creo que al principio la libertad que uno tiene de poder ser quien es, eso es lo más importante y lo más preciado, y que luchen por eso. Creo que adversidades vamos a encontrar todos y todas en la vida, unos más que otros, unos podrán sufrirlo más que otros incluso también, ¿verdad? Eso varía mucho de persona a persona, de contextos también, pero al final de cuentas creo que lo más importante para todos y todas nosotros y nosotras es ser felices con lo que somos y sobrellevar eso y no sentirnos atados, amarrarnos las alas y volar por la vida. Que al final de cuentas de eso se trata la vida, de disfrutarla y de gozarla y no sentirte agobiado, presionado, llorando en tristeza, sino sentirte bien con lo que uno es, y que al final de cuentas es uno quien decide eso, no los demás, y hay que luchar por eso. Muchas gracias, Vinicio. Nos queda entonces ese mensaje de que no, o sea, es necesario reconocernos como víctimas, pero no hay que quedarnos llorando y ahogándonos en nuestras lágrimas y en nuestros mocos y en nuestro dolor. Es necesario saber que somos seres humanos con las mismas con los mismos derechos, con las mismas con la misma dignidad humana de todos los demás seres, y necesitamos ver hacia adelante. Y aquí yo voy a dejar una brevísima reflexión final diciendo que cuando hacemos actividades de reparación de esa exclusión y esa discriminación social, pues estamos haciendo que otras personas puedan comenzar a respirar, salir de las lágrimas y de los mocos que se están ahogando, pero lo más importante que tenemos que hacer es garantizar que esto no nos siga sucediendo. Y es ahí en donde debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para que las generaciones que vienen tras de nosotros vengan a encontrar una sociedad libre de discriminación, libre de racismo, libre de machismo, libre de homofobia, libre de transfobia, que finalmente son los orígenes de los crímenes de odio que hemos estado tratando de evidenciar, y que agarramos este tema muy por las orillas sin llegar al fondo. Prometemos que vamos a hacer otro programa o muchos más programas acerca de los crímenes de odio, pero en esta oportunidad queríamos irnos sobre las causas que vienen originándolos y la forma en la que podemos reaccionar socialmente para reparar los daños que han sido cometidos en contra de la sociedad. Vinicio, muchísimas gracias. No, un gusto compartir nuevamente esta etapa de tu trabajo. Creo que, así como decía, hace años no estábamos como estamos ahora, y esperamos que en otros 10 años, otros más, tenerte acá luchando, porque he visto ese espíritu de lucha desde que te conocí. Y a pesar de que te ha caído palo, ahí estás, y eso es importante, y verte con tu sonrisa y tu ánimo y tu lucha, eso es grandioso para la comunidad, para la sociedad, para la humanidad, tu trabajo. Así es, muchas gracias. Y las lágrimas las dejamos rodar, pero no nos ahogamos en ellas. Así es que agradecemos mucho a quienes nos han escuchado, también agradecemos a la radio urbana Radicalmente Democrática, que nos cede este espacio para poder hacer el trabajo que Vinicio ha evidenciado que hemos hecho durante las últimas 2 décadas, y que necesitamos llegar a acuerdos sociales. Yo creo que ya había dicho que era la última reflexión que estaba haciendo, pero evidentemente no puedo dejar terminar este programa sin decir que la lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia deben estar enmarcadas en la lucha de la discriminación que estamos recibiendo todas las poblaciones que seguimos resistiendo por nuestros derechos, y que poco a poco miramos algunas pequeñas lucecitas en la sociedad de poder ir enlazando estos temas sociales. Así es que les esperamos en nuestro próximo programa de Diversexualizando a través de la radio urbana Radicalmente Democrática. Para finalizar, tenemos un tema que es un himno para nosotros, que se llama Todos me miran, de Gloria Trevi. Sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella.